La introducción de la película de Rusia, Con Amor From Russia, With Love, es el gran tema de la segunda entrega del Agente 007. El regreso del 007 se tradujo. Impresionante banda sonora de John Barry. Esta es la película de James Bond que cuenta la deserción de una empleada del consulado soviético, Tatiana Romanova, en Estambul, en Turquía, quien ofrece a cambio de ayuda desertar una máquina descifradora de mensajes secretos llamada Lactor. With love, I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world. From Russia with love, I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew. But there and then I suddenly knew you'd care again. to you from Russia with love. Una de las más bellas canciones fue esta de Goldfinger. Ella es Shirley Bassey. Se dice que con esa película el agente 007 entró en el foco. Fue el gran éxito de taquilla, el famoso Aston Martin DB5. Ese es el juguete de moda en el año 64 del siglo pasado, el mismo de James Bond. En la película, Bond investiga el contrabando de oro por parte del magnate Auric Goldfinger y finalmente descubre sus planes de contaminar el Depósito Federal de Oro de los Estados Unidos en Fort Knox. A cold finger beckons you to enter his web of sin. But don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He loves. Vamos ahora para la época de Thunderball. John Barry, la voz la de Tom Jones. La película tuvo un éxito excepcional, $141 millones. Superaron no solo a cada uno de sus Bond anteriores, sino a los de cada uno de las cinco películas que le siguieron. Fue excepcional ese Thunderball. John Barry, Michael McDonald, Tom Jones, la película sigue la misión de Bond de encontrar bombas atómicas de la OTAN robadas por Spectre, que pide al mundo un rescate de $100 millones en diamantes. Su amenaza es destruir una metrópolis no especificada en el Reino Unido o en los Estados Unidos. Más tarde se sabría que era en Miami. Walk. He acts while other men just talk. He looks at this world and wants it all. So he strikes like thunder. He knows the meaning of success. His needs are more, so he gives less. Yeah.

personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. CNCO, ganador de la banda. Estamos muy contentos por todo lo que está pasando en este momento. Yo creo que CNCO va a haber solo uno. Y yo creo que sí, no es una franquicia, la verdad. Graciela Morales, líder de asuntos científicos de Pfizer. Nosotros vamos a producir 1.300 millones de dosis y esas dosis van a empezar a llegar a los países desde enero. Elena Urán. Es víctima de violencia política en un estado que esconde, niega, es brutal. De los Four Seasons, Bob Gaudio. Frankie's has an extraordinary range. There aren't too many successful singers that have. Brad Raffensperger, secretario de Estado en Georgia. Every single paper ballot will be counted. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Aguardiente Néctar. Somos Colombia. Somos de aquí. Aguardiente Néctar te informa la hora en la W. 10 de la mañana, 29 minutos en W Radio. Somos baile, somos aguardiente néctar, somos Colombia, somos de aquí. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24 y 29%. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Thank you. Only Live Twice, solo se vive dos veces. En la película Bond es enviado a Japón después de que naves espaciales tripuladas norteamericanas y soviéticas desaparecen en órbita. Cada nación culpa a la otra en esta guerra fría. Solo se vive dos veces. Fue la primera película de la saga del 007 en mostrar disminución en sus ganancias, aun siendo la película más taquillera de Gran Bretaña. Estamos en 1967. John Barry otra vez con Nancy Sinatra. al servicio secreto de su majestad. Louis Armstrong, Michael McDonald. We have all the time in the world. Tenemos todo el tiempo del mundo. En esta película ya no estaba Sean Connery. Entró George Lazenby, un modelo sin experiencia, muy mal Bond. Actuación muy floja. Es la única película de Bond dirigida por Peter Hunt. Se rodó en Suiza, Inglaterra, Portugal, desde octubre del 68 hasta mayo del 69. Aquí están otra vez los invitados de John Beck. We have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less. Diamonds Are Forever. Otra vez Michael McDonald, la voz invitada Shirley Bassey. Los diamantes son eternos. El regreso de Sean Connery como 007. La película tiene a Bond haciéndose pasar por un contrabandista de diamantes para infiltrarse en una red de contrabando y pronto descubre un complot de su antiguo enemigo, Ernst Strabo Blofeld, para usar los diamantes para construir un arma láser espacial. Y cerramos con una sorpresa. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Then caress it, touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me?